Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues se trata, me imagino yo, en el caso de Bocalás, de no dar pistas para que los futbolistas estén teniendo toda la tensión, aguantando toda la tensión hasta el principio del partido, por aquello de no probar el equipo titular en el partido de los jueves. Un Bocalás que, por cierto, tiene encima de la mesa el contrato de renovación para la próxima campaña, 2011-2012. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Un día más, aquí estamos en directo y al contado en este jueves 14 de octubre de 2010 en Radio Express Club Elche en el 101.4 y también a través de nuestro portal multimedia InfoExpress.es. Por si no estáis cerca de Elche, no me podéis sintonizar en la radio y lo hacéis a través de vuestro PC, vuestro portátil, vuestro ordenador desde cualquier parte de España o del mundo. El Elche el próximo domingo se enfrenta al Córdoba con el objetivo de ganar. Estamos escuchando esta semana muchos mensajes optimistas y positivos de los jugadores con los que estamos hablando. La victoria frente al Albacete ha sido el mejor bálsamo a todas las heridas que tenía el equipo después de un mes sin ganar, y eso se nota en la manera de afrontar la semana, en un poco la relajación, que no estoy diciendo con ello que estén relajados, sino que ya no se corta con cuchillos esa tensión de las últimas semanas, en las que incluso se llegó a especular con la posibilidad de que Bocalás pudiera pasar sus peores momentos si estuviera en la cuerda floja, hasta el punto de que la semana pasada Juan Carlos Ramírez, consejero delegado y máximo presidente del club, dijo que tenía tanta fe en Bocalás que no solo iba a terminar la temporada, sino que si la cosa se cogía mal lo renovaba de inmediato. Pudo sonar a bravuconada o aquel hombre está tremendamente convencido de que en este caso su Delfín es el mejor posible que puede tener el Elche. Bueno, hasta tal punto de que no solo no se ha torcido, sino que se enderezó con la victoria frente al Albacete, y Bocalás ya tiene una propuesta de renovación para la temporada 2011-2012. Bocalás tiene toda esta campaña hasta junio de 2011 que contactada con el Elche. Desde luego no parece lo más adecuado una renovación. Primero, porque tenemos la desagradable... Y ojo, no, con esto no estoy diciendo que me guste más o que me guste menos Bocalás. Creo que un entrenador, creo de los pocos que lleva más de un año, porque ya lleva un año y una semana en Elche, y eso no es fácil, es una auténtica silla eléctrica como es la ilicitana. Pero se llame Bocalás o se llame Mourinho o Guardiola, me parece tremendamente precipitado a estas alturas proponer un entrenador. Ya lo fue cuando los siete partidos lo contrataron y le renovaron. Y tenemos la desagradable experiencia de que aquí cada vez que renueva un entrenador, no sé qué pasa, pero que llegan las derrotas de 3 en 3. Le pasó al propio Bocalás, nada más renovar, ante la sorpresa de todos, llegaron 3 derrotas consecutivas, si no recuerdo mal, y no levantaba cabeza el equipo. Y bueno, sin ir más lejos, aquella temporada con Vidal, que se lo ganó a pulso la renovación, hizo una magnífica campaña, y fue renovable, y en los últimos 8 partidos creo que ganó uno. El equipo se... como que ya has conseguido lo que querías y te relajas. Digo, te relajas tú y se relaja tú. Insisto, no creo que sea el caso de Bocalás, pero si tan bueno es Bocalás, no se preocupe de Ramírez o cualquier otro directivo, que lo podrá renovar mucho más adelante. Insisto, ahora parece una bravuconada por mis goles. Lo renuevo porque yo soy el que manda, o porque estás tremendamente convencido de que este es tu entrenador. Fenomenal. Si es lo segundo, no te preocupes, no te lo va a quitar nadie. Como que no vaya a venir en Madrid de diciembre a llevarse a Bocalás. Sí, pero se llama Bocalás porque es el entrenador actual, pero que se llame como se llama. No creo que sea lo más adecuado. Creo que cada uno en su casa, pues, lógicamente hace lo que le da absolutamente la gana. Y en ese sentido, no voy a ser yo quien simplemente doy mi opinión, en este caso como periodista. Pero más allá de eso, porque no me gustaría robarle protagonismo a lo verdaderamente importante que es ahora mismo la trayectoria del equipo. El haber ganado el Albacete y el encarar al máximo de concentración el partido frente al Córdoba, no tardaremos en escuchar noticias sobre este aspecto, lo verdaderamente importante es eso, no distraernos de lo que ahora mismo nos nos tiene que a todos llamar la atención, que es ganar al Rotterdam. El Elche está ahora mismo en la clasificación en un estado de indefinición demasiado importante como para empezar a perderse con temas de renovaciones. Renovaciones deberían afrontarse en el mes de febrero o marzo, que es cuando se empiezan a construir las plantillas para la próxima temporada. Por lo que ahora, insisto, distraer la atención sería francamente mal. Y además, cuando te puedes tragar con patatas tus palabras y tus actos, lo renuevas ahora, pierdes 3 o 4 partidos seguidos, Dios no lo quiere y te toca echar. Le pagas el doble. Dicho esto, insisto, vamos a centrarnos en lo que de verdad interesa, que es el partido del domingo. Y el partido del domingo es importante para que el Elche salga de esa zona de media tabla indefinida. Es cierto que está a 2 puntos del primero, pero no nos engañemos, que no nos ciegue el brillo de las 6 primeras. Aquí el principal objetivo tiene que estar, primero, en alcanzar las 2 primeras, que es lo único que te garantiza el éxito. Porque que yo sepa que se ha venido el ascenso. Por lo tanto, el Elche está a 8 puntos de la ascenso. Es fundamental ganar en Córdoba para demostrar que lo de Gerardo Acete fue la confirmación de que el equipo tiene el GPS puesto. Sabe la ruta, entiende el camino y sobre todo la filosofía del técnico. Perder en Córdoba sería un varapalo importante y el ir dando bandazos. Un mes sin ganar, gana un partido, vuelve a perder, así no puede luchar por el otro. Si de verdad hay tanta plantilla, como se dice, que se demuestra. El Córdoba no es superior a ti. De momento la clasificación no lo es. Tiene 2 puntos menos que los ilicitanos. Y vamos a esperar que además tiene jugadores que le echen piso, como por ejemplo el caso de Tel. O no apostó lo suficiente, por el caso de Dusser, que no debe ser un equipo tan importante. Vamos a esperar que el Elche demuestre su, en teoría, superioridad y poderío y gane en contra. No será sencillo. El equipo de Lucas Alcaraz va a ser un equipo como el del año pasado, un equipo rocoso, difícil de ganar, que jugará la contra sin ningún tipo de rubor, a pesar de hacerlo en su estadio, y así le ganó al Elche el año pasado por 2 goles. El Elche tiene que hacer ahí un partido interesante. Hoy Bordalás se escondió el equipo, no quiere dar pistas, aunque conociendo su filosofía, que además apoyo, es decir, cuando las cosas van bien, no tocarlas, y cuando van mal, buscar soluciones. Lo normal es que sobre en campo, por la sanción de Cheita que entre Samuel, aunque por ejemplo vimos algunas cosas que pueden ser pequeñas pruebas, como que pues, jugó con Guacaso David Sánchez, o que jugó en el de interior derecho Carpio, que es lateral derecho, o que puso aquí que Mateo en su posición natural, que es la de medio centro, por cierto, un Quique Mateo, que hoy, cuando le preguntábamos cómo enfocaba su suplencia, uno de los damnificados de Soria, respondía así. Yo soy un profesional de esto, ¿no? Yo no soy un cantamañana. Yo vengo, me pagan por entrenar, por trabajar y por hacer lo que me diga el mister, ¿no? No hay ningún problema, voy a estar disculpando con sus decisiones. Voy a contar conmigo que estoy. Cuando yo utiliza 5 o 10 minutos que quiero mandar a nada, se pagan para eso, para su hijo. Bueno, ahora lo escucharemos en profundidad porque Quique Mateo es de los que da gusto escuchar, porque es de los que dice lo que piensa y no de los que piensa lo que dice. Sobre todo hablando de su suplencia y hablando del partido del próximo domingo. Recuerda, si no trastoca, no toca nada, sería Willy Caballero en portería, Samuel la única novedad con Pellegrín, lateral izquierdo de Dualbacar, Vasco Fernández se mantendría en el lateral derecho. En el doble pivote, lo normal es que siga apostando por Generelo con Guacaso, en la izquierda Palanca, en la derecha Sumetra y arriba Pereira y Linares. Si hay algún cambio más, será porque Bordalás piensa en el gol, más que pensar en su equipo. Digo esto porque a lo mejor pueda prescindir de un delantero, de algún jugador en definitiva para intentar taponar o tapar algún jugador del gol. Pero de salida, si Bordalás piensa en sí mismo, piensa en el Elche, no debe modificar su equipo. Que el otro piense en él. Esa es la única manera de ser valiente y de afrontar las ligas con el objetivo de verdad luchar por el ascenso. Se puede luchar por el ascenso de muchas maneras. De boquilla, con hechos, con equipos ofensivos, con filosofías de destruir, de construir. Yo siempre pienso que el fútbol, y más en segunda división, que hay tanta igualdad, sube primero los que tienen un entrenador valiente. Por ejemplo, tipo Sandoval en el Rayo de Vallecano. Nadie lo conocía, ya en pretemporada dijo a sus jugadores: aquí vamos a jugar siempre al fútbol. Pues, también tienes que tener jugadores, mimbres como mínimo para ello. Pero es que en segunda división todos los equipos tienen poder más o menos. ¿Dónde está la diferencia? En el entrenador que juega el fútbol jugando y no especulando. Así puede subir una vez, tiene un super equipo rocoso y defensivo, pero es muy difícil. Y creo en ese sentido pues que hay que de alguna manera practicar y demostrar el camino andando. En este caso, Borrarás tiene que definir a su equipo y definirse como un entrenador que quiere que su equipo sea. Y en este sentido creo que el año pasado lo hizo, y por ello hasta el final, con un equipo que nadie esperaba, le sacó bastante rendimiento. La pena es lo que pasó en las últimas jornadas, y este año tiene mucho tiempo, porque no tuvo el año pasado, las primeras 7 jornadas, aunque solo lleva 3 puntos más a estas alturas del año pasado, para definir al equipo, para saber si de verdad tiene plantel como para luchar por el ascenso, y sobre todo ser un entrenador valiente y que apueste a salir a no a salir a. En ese sentido, yo creo que ya tiene la enorme experiencia del año pasado y ahí puede tener una importante ventaja. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, el nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Llega el nuevo Seat Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un pispás por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Star and Stop. Para algunos es tecnología de última generación, para otros, los superpoderes. Nuevo Seat Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres entrenar en campo de césped? ¿Sois un grupo de amigos y os gustaría montar buenos partidos? Ahora puedes alquilar el campo fútbol punto de césped artificial del parking de la Lluvia. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la tarde. Los fines de semana tienes muchas horas para elegir. Y para niños nacidos de 2004-2006, Escuela de Fútbol de la Lluvia. Quedan pocas plazas. Infórmate en el 661-286484. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Restaurante El Antojito. Un lugar diferente. Con una cocina viva y con una carta en sangre de pasión. Quiere volver a sorprender a todos sus clientes. En Restaurante El Antojito, menú especial, viernes, sábados y domingos. Porque recuerda que los domingos abren todo el día. Restaurante El Antojito. Diferentes en todo. En sus platos, su carta y lo más importante, sus clientes. Restaurante El Antojito. En Josefina Manresa Quesada 107, frente a Kelme, Elche. ¿Sabías que la mayoría de los asos polares son zurdos? El Honda Accord tiene de cinturones y de listras. Las ruedas se ven desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante. Una manzana distinta más que un tazón de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales voluntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2001 de camino con su casco de cubas en la red concesionarios oficiales Honda. Honda. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor Josefa Corta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27-100. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bien, seguimos en directo en la COPE, 14 para las 2. Hoy hablábamos, después de ese partidillo, con Quique Mateo, jugador que conociéndolo tiene que estar fastidiado porque le gusta jugar, porque siempre ha sido un hombre importante en sus equipos, pero pues empezó siéndolo en el Elche. Los últimos partidos, como les ha pasado a tantos otros, a Xavi, al propio Samuel, Olipo, en fin, la verdad es que había un carrusel de cambios en ese mes en el que el equipo lo grababa y también le ha tocado a Quique. Pues abordábamos con él su situación, pero en principio le preguntamos si después de la victoria frente a la República el equipo ha vuelto al camino y en Córdoba se va a ver un Elche ganador. Después del otro día el equipo está con ganas, ¿no?, de que llegue el domingo a Córdoba y hacer buena la victoria en casa, ¿no? Son 6 puntos seguidos, creo que sería muy importante. Y con ese punto, es que sobre todo para dejar tanto más, ¿no? Parece que no estamos teniendo suerte en ninguno de los aspectos que volvió un partido de fútbol, tanto en expulsiones como en ocasiones, como que en la primera que llevaba no la metían y bueno, la verdad que el equipo trabajó sensacional y le llevó 3 puntos que creo que fueron justos y no lo sí, por supuesto. ¿Capaces de, si se ven capaces de enlazar varias victorias con el equipo? Sí, por supuesto. Sino que una categoría muy guardada, ¿no? Y parece que tenemos una campaña irregular y estamos a 2 puntos solo de los puestos que quedan para jugar el playoff, ¿no? Así que creo que la temporada, la campaña está siendo, en términos generales, si ganamos domingo sería una buena campaña, con 8 jornadas de juego y partido a partido, ¿no? Porque esto es muy bueno y uno me parece que somos muy malos y al otro me parece que somos muy buenos. Así que seguir trabajando. Sí, es cierto, la verdad que está faltando eso un poco, ¿no? Marcar goles. Hacer más goles. Pero yo creo que también son cosas de racha, ¿no? Creo que tenemos gente capaz de cualificar, ¿no?, para meter goles, lo han demostrado a lo largo de su carrera. Y si no encuentran la pelota también es cuestión de rachas y de suerte, ¿no? Veremos cuando se abra la tercera data. Tenemos los partidos con más holgura, porque la verdad que los 3 partidos que ya hemos ganado, no hemos ganado justamente, pero por la mínima. Así que tenemos ganas de ganar un partido con holgura, porque ya firmaba yo ganar todos los partidos 1-0 y por la mínima. Nadie se acuerda si se ha ganado por 1, pues. Hombre, yo también lo firmaba, pero está claro, el Elche sigue teniendo esa asignatura pendiente de marcar más goles, lleva solo 5 en 7 partidos, eso sí, 3 de los 5 servido para darle al Elche 9 puntos. El otro fue el partido frente al Valladolid, la verdad es que está costando muchísimo hacer goles, ¿no? Como dijo en su día Alfredo Di Stéfano, marcar goles es como hacer el amor, todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo. Pues me imagino que la saeta rubia sería un fenómeno haciendo largos pasos en eso de meter. ¿Y la suplencia? ¿Cómo la está llevando el bueno de Quique Mateo? Yo soy un profesional de esto, no me voy a hacer tanto mañana. Bueno, aquí vengo de pagar por entrenar, por trabajar, y para hacerlo con el ambiente, ¿no? No hay ningún problema, como ya estaré conforme con sus decisiones. Yo quiero aportar conmigo donde estoy, y cuando me quiero utilizar 5 o 10 minutos, me quiero la temporada, me pagan para eso, para que si sale uno del equipo, por algo, ¿no? Porque el equipo le está ganando y quiere probar cosas nuevas. Igualmente respetando sus decisiones, al ataque con profesionalidad, que es lo que soy. Yo digo que seguir trabajando y entrenando porque es muy largo y vamos a jugar. Desde el entrenador te lo diría como no se gana. Y como se gana, gracias a todos. Desde el entrenador te lo diría. Son cosas de fútbol. Tenemos que seguir trabajando y esperando a tener el minuto y a demostrarle que no sirve el 11 y que por lo tanto muchas veces arriba. Sí, realmente sabe lo que puedo dar yo de sí, sabe que no más puedo aportar en la media punta, pero voy a estar en posición de lo que crea conveniente y cada domingo y en cada momento. Para ser elocuentes, directas y sin duda parecen muy sinceras. Mateo, al que le preguntábamos qué partido espera en Córdoba. Partido duro y difícil, ¿no? Como todos de segunda, pero en Córdoba no va a ser menos. En lugar que no se trata mucho efectivamente, un método serio, con la idea muy clara y en cuanto a los partidos, sacar de positivo. ¿Dentro de casa? Ferretería La Llave. ¿Las has perdido o te las han robado? Ferretería La Llave. En Ferretería La Llave, cerrajería las 24 horas para solucionar al instante cualquier problema. Apertura de puertas, cambio de cerraduras, bombillos. Con la máxima garantía y seguridad. Teléfono 24 horas, 639-629-880. Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Sayonara, goodbye. Aunque verán, hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. Entre mejor, lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pasarte a Vodafone en CMFON viene con regalo seguro. Dale el welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda CMFON de Elche, en el centro comercial Ayur o en la calle Camino de los Magos 1. Llega un año más a IFA, la feria que estabas esperando. Fira Hogar, el gran salón de mobiliario, equipamiento y decoración para el hogar. Para el hogar y para todos los hogares. Más de 100 comercios con precios de feria. Es Fira Hogar, del 15 al 17 y del 22 al 24 de octubre en IFA. Hazte con la tarjeta IFA acá y ven a IFA cuando quieras. Participar y decidir. Adiós. Escalers y Parks son el territorio en el que sus chiquetes viven con sus días y a recorrerlo. Si eres alumno de tercer a sexto de primaria, puedes ir a mi presupuesto participación infantil. Fines días 7, 23 o 30 de octubre al Escorchador, el 6 de noviembre al Bailongo, a partir de nuestro del matí, en forma. Área de participación ciudadana, Ayuntamiento de Elche. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Siguen pasando por nuestros micrófonos jugadores importantes de Elche diciendo cosas interesantes. Por ejemplo, le preguntamos a Pellegrín, que pasa por ser posiblemente uno de los hombres más regulares en este arranque de liga junto a Edu Albacar, los dos obviamente, presidente del Rayo Vallecano, que además, y para más intriga y curiosidad, es líder de la categoría junto al Celta de Vigo. Le preguntamos por los arbitrajes y sobre todo más que los arbitrajes, por la fiebre amarilla y roja que está padeciendo el equipo. Le expulsaron a Echeita en el partido último frente al Albacete, pero es que en el anterior a Carti y en el anterior a Willy Caballero. Esta fiebre roja le está pasando una factura tremenda al equipo. Y así hablaba de los arbitrajes y de estas circunstancias Pellegrini. Considero que se están equivocando demasiado con nosotros, pero no creo que sea pues, una solución a este equipo. Creo que estamos teniendo mala suerte porque, bueno, recuerdo el partido de Barcelona, el primer gol, un parado clarísimo, recuerdo el partido del Valladolid, el segundo gol que me dio de penalti, que era fuera de juego, recuerdo el día del Numancia, que no era penalti, y toda la expulsión. Y bueno, siempre son jugadas que aisladas, pero que no fueron partido y te condicionan mucho. Por lo tanto, bueno, como decía yo, no hay que obsesionarse tampoco con los árbitros, no creo que sea una presencia de nosotros, pero sí que es verdad que hasta ahora no hemos tenido esa fortuna. Creo que sí, aunque también tenemos que estar mentalizados por si no cambia la cosa. Nosotros pensábamos desde el día de Barcelona que iba a cambiar y no ha cambiado, por lo tanto, tenemos que estar mentalizados para todo, preparados para que si vamos a la Córdoba y tenemos un arbitraje pues que no es favorable a Pacogón, no que no sea favorable, sino que nos perjudique, pues tenemos que estar preparados y saber lo que nos espera, ¿no? Pero bueno, tu trabajo no se puede salir de nuestras limitaciones, por lo tanto, no nos vamos. Bueno, pues a lo suyo, que es olvidarse de los arbitrajes, centrarse en su propio trabajo y desde luego buscar de nuevo hacer fuerte su estilo y su personalidad, que es cómo se le ganó al Albacete, es decir, siendo todos a una como Fonteo de Junta, presionar, ser solidarios y jugar como un equipo. Sí, nuestro estilo es el de trabajo continuo, el de presionar, el de robar el campo contrario, salir a la contra, el de estar continuamente centrados en el partido, muy atentos. Y cuando estamos metidos y salen las cosas, pues el Elche pues está facilitado para ganarle a cualquiera. El otro día estaba el Albacete, que creo que es un buen Albacete porque le ganó al Betis en su campo, empató el campo del Valladolid y nosotros no le dejamos jugar. Nosotros le dejamos jugar el juego y partido muy bastante importante, bastante bueno, y eso espero que nos dé fuerza para seguir a nuestras cosas con las que hay por delante. Sí, nuestro objetivo es salir a Córdoba como salimos el otro día, con la misma intensidad, siempre pues sucede cosas en el partido como en Numancia que se puso un jugador y ya pues se rompe el partido, pero nuestro objetivo es salir con la misma mentalidad, salir con los 3 puntos, ir a ganar y bueno, yo creo que en condiciones normales si salimos con la misma intensidad pues tendríamos que llevarnos para ello. Bueno, pues Pellegrín, que hablaba de cómo tienen que jugar y también mentalizados con los arbitrajes. Y también vamos a escuchar muy rápidamente a Carpio, que espera, bueno, que el míster se fije en él, porque salió del equipo por una expulsión en su día y ahora lo va a tener francamente difícil recuperar el sitio después de que con Vasco Fernández la semana pasada el equipo ganó. Bueno, es difícil después de volver a la temporada y más a lo que son historias, pero bueno, tanto la temporada que me ha funcionado como la anterior como esta, yo he seguido trabajando pues para la que se me ha funcionado y intentar pues quiero buscar motivo para conseguir mis trabajos pues he puesto. No, yo no tengo ninguna sensación, el míster tampoco ha querido dejar nada claro hasta el día del partido, no vamos a ver quién juega y lo que te digo, estamos buscando por un puesto los jugadores y estamos dando todo, te digo, intentar trabajar al máximo y si cuenta conmigo bien y si no, pues así no. Bueno, volveremos si cuenta con él. Lo que sí tiene claro Calpio es que viajan a Córdoba con mucho optimismo, con un único objetivo, ganar. Bueno, la verdad que vamos con mucho optimismo porque después de que hemos encadenado una victoria queremos sumar otros 3 puntos más y engancharnos con el grupo de cabeza del periodo y de los de arriba y estar, yo creo que con la parte que tenemos donde tenemos que estar entre los 6 primeros como mínimo. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se empieza a colocarse entre los 6 primeros. Para ello tiene que como mínimo y un poco ganar. Dejamos aquí, son ya las 2, tiempo para la información nacional y del mundo.